ceniza de Juve, la planta que resume los desiertos salinos y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que asuma un pinte de demencia marina. Cuando la come sientes que el fuego te acompaña a lo largo de valles, por recodos de río. Cuando la come sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo, la madre de tu madre. Su cara es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su fama americano y muchos que olvidaron su sabor argentino, pero ella será siempre lo que fue para el Inca. Nutriza de los pobres en el páramo andino. La noche que fusilen poetas y cantores por haber traicionado, por haber corrompido. La música y el joven, los pájaros y el fuego. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Pasan de las 9 de la mañana, estamos en el 103.3 del dial, esto es Identia Comunitaria. Tenemos un pequeño problema técnico que estábamos saliendo, sí, a través de internet, pero la gente no nos estaba escuchando a través del dial del 103.3 MHz. Así que le damos ya la... Ya estamos. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días a todos. No sé si estamos con esto todo ok. Está todo ok. Buenísimo. Bueno, estamos en este viernes transitándolo, en este viernes 20 de junio, aquí en Identidad Comunitaria. Y tenemos a Dayana Herrera, que pertenece al Cuerpo Activo de los Bomberos Voluntarios de aquí de la Villa de Merlo. Dayana, buenos días. Gracias por estar, por visitarnos aquí en los estudios de la emisora. Bueno, muy buen día para todos ustedes. Gracias por invitarme. Bueno, acá estoy con mucho gusto para charlar con ustedes. Dayana, bueno, estamos haciendo, perdón chicos, ahí les doy lugar a ustedes, un pequeño recorrido de la historia de los bomberos de la Villa de Merlo. Y claro, yo tengo que recordar que el cuartel de bomberos se inauguró unos meses antes que yo naciera, así que va a cumplir 47 años pronto. Bueno, sí, camino a los 50 años, sí, en septiembre es nuestro aniversario. No lo mates, que 50 es otro mundo. No es lo mismo 47 camino. Que 50. Camino. Sí, estaba corroborando bien la fecha, 1978. Sí, bueno, nada, un recorrido importante el cuartel. Yo tengo 23 años de servicio, así que casi la mitad, pero hay gente que tiene mucho más años que yo, y bueno, y todos los días hay alguna voluntad nueva que se suma. Así que sí, creciendo siempre. ¿Cómo no recordar ese rastrojero que tenían los bomberos o el primer autobomba que tuvo la institución, uh-huh. ¿no? Me acuerdo cuando se cayó en el arroyo de la escuela Rincón, sí. Que quedó atrapado. Todos lo veíamos ese autobomba y soñábamos con estar en él arriba. Creo que lo recuperaron en algún momento. Lo recuperaron, ¿no? sí. Incluso wow. el hijo de Gastón Rodríguez, el hijo del jefe de ese momento, sí. De Alex, hoy en día sigue siendo bombero en nuestra institución. Sí, lo recuperó el cuartel, los bomberos lo recuperaron, lo pusieron en funcionamiento y fue la autobomba mucho tiempo hasta que después llegó el 2, que era la chancha que le decíamos nosotros, un camión americano, bueno, que tampoco ya lo tenemos más. Todo el tiempo obviamente hay que ir renovándose, hay vehículos que son medio un patrimonio para nosotros o que están en nuestra memoria, porque por ahí es el primer camión en el que te subiste, sí, o el que fuiste a un, o que manejaste. Pero bueno, sí, el cuartel sigue creciendo, pero sí, ese accidente fue uno de los, digamos, digamos, una de las primeras, creo que fue la primera autobomba del cuartel, porque después, bueno, sí estaba el rastrojero, había otros vehículos así, medio que también en los ponchazos andaban y cumplían con las emergencias acá en la localidad. Wow, yo me acuerdo, perdón, cuando salimos del colegio, ver la autobomba ahí metida claro, en el arroyo, fue. Sí. Sí, creo que después le cortaban el techo, quedó medio. Digamos así, descapotable. Sí, medio descapotable, pero siguió funcionando varios tiempos más hasta que, bueno, hasta que se pudo renovar. Bien. Bueno, Dayana nos visita, además de porque nos contó que le encanta la comunicación, por una cuestión más puntual, nos hicieron llegar una gacetilla que dice que la Asociación de Bomberos Voluntarios llevará adelante una colecta de sangre el próximo sábado 21 de junio, mañana, de 9 a 13 horas en el Tigre 253, es donde está justamente ubicado el cuartel central. Esta acción está enmarcada en una campaña que se llama Todos llevamos un héroe en la sangre de la Fundación de Bomberos de Argentina y cuenta con el apoyo de la Dirección de Medicina Transfusional del Ministerio de Salud de la Nación. Así es. Contanos un poco, Dayana, ¿en qué consiste esta campaña? Bueno, es el segundo año que la hacemos, el año pasado también la hicimos. La Fundación Bomberos de Argentina, con la que tenemos varios lazos, nosotros como institución bomberil, digamos, lleva adelante distintas campañas de, no sé, respecto de educación en la casa, educación vial, y bueno, también está esta campaña de donación de sangre. El año pasado, en el departamento de capacitación, charlando con la jefatura del año pasado, se plantea la idea de decir por qué no lo hacemos, cómo será. Entonces, nada, nos juntamos con la gente de la fundación y bueno, nos explicaron ellos cómo había que hacerlo y dijimos manos a la obra, nosotros que nos encanta hacer cosas nuevas también. Tuvimos nuestra primera reunión el año pasado con el director del hospital, con el doctor Flores. Nada, se recopó con la idea, la sangre es algo que se necesita todo el tiempo, así que dice, bueno, vamos a hacerlo. Así que el año pasado hicimos nuestra primera campaña con más de 40 donantes. Y este año dijimos, bueno, vamos por más. La idea era hacer también la campaña de donación de sangre y de médula. En esta primera instancia solo vamos a hacer sangre y la segunda sí vamos a hacer médula porque, bueno, lleva otra logística. Bien. Así que este año nuevamente pusimos manos a la obra, invitamos a toda la gente a que se sume. La idea era hacerla en agosto, pero en la segunda reunión que tuvimos con el doctor Flores nos pidió que le hiciéramos antes porque se necesita sangre. Que bueno, es digamos, así está. Y este año ya las manos porque no es algo que lo podamos hacer nosotros, tiene que venir todo, bueno, toda la movida de el equipo de hemoterapia y hemodinamia del hospital. Después claro. Tienen que venir los de San Luis porque tampoco alcanza la sangre, nos comentaba el doctor, se toma en Merlo, por ejemplo, en este caso se va a hacer en el cuartel, vas hacia San Luis, allá se hacen unos procedimientos, no los conozco, y después, bueno, se va repartiendo la sangre, queda en el banco de sangre de San Luis, y bueno, después, obviamente, también se manda para Merlo mucha sangre, porque, bueno, acá, por suerte, se hacen un montón de terapias que necesitan sangre, entonces ya Merlo no tiene que estar pidiéndole a San Luis, sino que toma del propio banco que tiene acá en el hospital local. Y ¿querés que repasemos algunas de las condiciones necesarias para donar? Dale, si vos me ayudás también, porque yo acá tengo el machete. Pero hay que ser, nosotros en este caso ya las inscripciones, digamos, están cerradas. Era hasta 40, nos dijo el doctor Flores. Pero claro, después, ¿qué pasa? Por ahí vos llegás a donar y te dicen, bueno, te hiciste un tatuaje hace un año, sí, no podés donar. Tuviste tomando medicamento, ahora que estamos todos medio enfermos, no podés donar. Entonces, por ahí, en el mismo día, va quedando gente afuera por estas condiciones, así que dijimos, bueno, vamos un poquito más arriba con la cantidad de personas y son 50 los donantes. Muchos son bomberos voluntarios, muchos son compañeros, colegas del cuartel, de otros cuarteles también. Así que, bueno, somos muchas personas. Dice, gozar de buena salud, ¿sí? Bien. Que es algo que es importante. Pesar más de 50 kilos, esto está relacionado con el hecho, yo lo paso ampliamente, así que no tendría problema en donar en ese caso. Por la anemia. Claro, las anemias, esas cuestiones. Sí, aparte la sangre tiene que ser una sangre que sea buena también para donar. Claro. Sí, ser mayor de 18 años por el tema de los permisos y esas cuestiones. Sentirte bien el día de la donación y en este caso, bueno, tenés que presentar el DNI por el tema de la documentación que uno tiene que llenar y todas esas cuestiones. No sé si tenés vos alguna otra. No, lo que sí recomiendan es desayunar y tomar abundante líquido antes y después de donar. Así es. No haber recibido transfusiones en el último año por esta cuestión de los periodos de ventana que tarda en detectarse la presencia de algún virus en particular, etcétera, en la sangre. Puede ser que que estés en ese periodo donde no es detectable. Uh-huh. Entonces, para asegurarse, se toma un año de referencia. Lo mismo con los tatuajes. Tatuajes, piercing también. Exacto. Uh-huh. No haber consumido drogas de ningún tipo. Uh-huh. Yo creo que ahí se empezó a bajar la gente. ¿No? Pero sí. No aclara si legales o no. No dice nada. Me imagino que deben ser sobre todo aquellas que implican inyectarse y cuestiones por el sentido. No haber tenido relaciones sexuales de riesgo, ahí el que le quepa el sayo que se lo ponga, esta es una mesa muy monógama. No haberse realizado tatuajes, como mencionábamos, o piercing durante el último año, o no estar embarazada o amamantando. Uh-huh. Bueno, me parece que es una actividad que deberíamos incorporar en nuestra vida diaria, no sé si ir donando. Creo que es cada 3 meses que se recomienda, pero es algo que deberíamos incorporar como una actitud nuestra, no esperar este tipo de convocatorias. Bueno, es un poco el lema de la campaña, eso de que todos llevamos un ERE en la sangre, no hay que andar con la capa dando vueltas por Merlo para poder darle al otro, ¿sí? Algo que por ahí está necesitando. Es algo, no es que nos sobre la sangre para donarla, sino que tiene que ver realmente con un gesto solidario y altruista. Puede cualquier persona donar que cumpla con estos requisitos, se puede donar cada 6 meses también. Uh-huh. Nosotros, muchos de los que donamos en aquella oportunidad, vamos a volver a donar. Convocamos a mucha gente que el año pasado donó, les recordamos que estaba la campaña y se volvieron a sumar también. Qué bueno. Así que hay gente que ya lo tiene como en su su periodo de cuestiones de hacer para otro, esto de donar sangre. Yo cada 6 años dono sangre, son donantes regulares. Uh-huh. También a uno le hace bien donar sangre, nos explicaba el doctor Flores lo importante que es donar sangre para uno, porque bueno, como que se renueva también toda la sangre, es el elemento vital. Está como ese mito, ¿no? De que si donás sangre, muchos dicen después de que sos propenso a engordar. Ajá, bueno. No, bueno. Me parece que son mitos. Ajá. No sé, sí, hay mucho mito, ¿no? Yo tengo la idea de que a mí me sacan más. Que vienen con una bolsa más grande, me ven grandote. Te ven el tamaño. Y dicen, no, yo a este le saco dos. Mi hermana tiene cero positivo, entonces dona y también dona placas. Y es re flaca. Nada que ver. Reflaca. Tiene que recuperar como para queda ahí medio tecleando después de donar, pero bueno, se recupera y sigue. Bueno, eso es un poco la parte que vamos a hacer también bomberos. Nosotros, el cuartel se va a convertir en un centro de donación. Nosotros, hoy es viernes, tipo 5 o 6 de la tarde empieza toda la movida. Vamos a estar desde el hospital llevando camillas al cuartel. Se va a armar todo el centro de donación dentro del museo en nuestro cuartel. Las mesas, el tema de los biombos para proteger también la privacidad de las personas y esas cuestiones. Y la parte nuestra es que también se va a hacer el desayuno para cuando la gente termina de donar. Yeah. En la cocina de la institución, Susana, una de nuestras compañeras que hace unos bizcochuelos riquísimos, se va a hacer bizcochuelo como para 50 personas. Así que, digamos, cuando la gente termina de donar, los invitamos a que recuperen fuerzas. Recuperen, exacto. Y tengan ganas de volver a donar el año que viene o en la próxima campaña. Y les entregamos un diploma y, bueno, nada. Y compartimos un poco eso también, los invitamos a que conozcan la institución y esas cuestiones, como para también, digamos, nos sentimos parte en ese sentido de toda la campaña, así que todo el mundo puede hacerlo. Y sobre todo es importante, más allá de que tratamos de apelar al altruismo y a la solidaridad de la gente, también pensar que nadie está exento de requerir algún tipo de donación. De hecho, cualquier operación, por más leve y sencilla que sea, requiere el uso de transfusiones y de sangre, y que la única manera, de momento por lo menos, de obtenerla es mediante las donaciones. Así que es muy importante, porque estamos donando para otros, pero no sabemos si también no estamos donando para nosotros mismos. Sí, seguro. Pasa con el tema de la donación de órganos. También uno por ahí, digamos, no sabe cómo se maneja y eso. Y por ahí es más probable que vos recibas algo de otro que vos des, digamos, que lo tuyo llegue a alguien. Así que sí, es necesario. Hoy el doctor Flores nos explicaba el tema de accidentes. Siempre se necesitan donaciones de sangre según los partos, según cómo se presenten los partos. Las mamás muchas veces necesitan sangre. Y hay muchas terapias que se hacen hoy en día en nuestra localidad que necesitan de la sangre. Claro. Así que nada, es importante que lo podamos hacer, que lo tengamos como una movida de decir, bueno, todos los años esto voy a darle al otro. No duele, no lleva tanto tiempo tampoco, porque la realidad es que uno no sabe qué voy a demorar demorar, no lleva más de una hora toda la movida entre la recuperación, la donación y todo el tema de burocrático, de papelería y esas cuestiones. Así que nada, los invitamos a todos a sumarse a la campaña, a compartir en las redes si no pueden o si no se animan a donar, a compartir, y por ahí lo que yo le digo al otro le llega y se pueden sumar un héroe, como dice la campaña. Todos llevamos un héroe en la sangre. Diana, mensaje de la gente. Uy, a ver. Felicitaciones, y lo destacan, a las bomberas por tanto trabajo solidario por la comunidad. Sería bueno una columna en la radio para informarnos sobre las actividades de los bomberos. Bueno, con mucho gusto. Bien. Yo ya les dije, a mí me encanta, así que yo con mucho gusto lo... Cuentan conmigo, así que si hay mate, yo estoy acá. Bueno. Gracias por el reconocimiento. Ustedes saben que Bomberos de Merlo es uno de los primeros cuarteles que en la provincia que tiene mujeres desde que nació la institución. Sí, ¿sí? Hasta hace poco había cuarteles en esta provincia que no tomaban mujeres, ¿sí? Y decían que no tomaban mujeres porque no había baños preparados para mujeres, como si los inodoros fueran distintos, sí, por ejemplo. Sí. Pero bueno, no, somos un cuartel que tiene mujeres desde el primer día, ¿sí? Hay fotos de una bombera embarazada, la mamá de Gastón, que está embarazada de la hermana de Gastón, formada con los compañeros hace muchos años, hace más de 30 años. Y hoy en día somos más de 15 bomberas mujeres y cadetas que también están haciendo la escuela de bomberos. Así que nada, vamos todavía las mujeres ahí orgullosas, que también tiene que ver con esto, con el lugar que nos dan nuestros compañeros varones. Hace más de 15 años fui a un encuentro en Bariloche, que fue el primer encuentro de mujeres bomberos de la Argentina, y me sorprendí escuchar que otras colegas decían, bueno, no, nosotros vamos a hacer tareas administrativas, nosotros no, nosotros vamos a limpiar, y bueno, pero ¿y el fuego cuándo lo apagan? No, claro. No, nosotros no apagamos fuego, no, somos mujeres. ¿Qué? Yo me quería morir. Claro. Pero bueno, nada, en este cuartel las mujeres hacemos las mismas tareas que nuestros compañeros varones, incluso muchas de nosotras somos choferes de camiones. Yo te he visto. ¿Sí? Sí. Es muy gracioso porque te bajás de arriba, ¿viste? Medio que te tenés que tirar. Porque sí, te tenés que tirar. Te falta nada más el caño y te tirás. Me tengo que tirar porque es muy alto el camión. Pero desde el primer momento nuestro cuartel tiene mujeres en la institución y sabe entender esto de que, aparte de 2025, ya... Todavía seguimos con esas cuestiones. Vos sabés que fue una de las cosas que me llamó, porque conozco el Fortín, el cuartel de bomberos de Mercedes, y es uno de los cuarteles que creo que el año pasado o el anteaño recién incorporó personal femenino. Sí, fue una de las cosas que me llamó mucha atención, porque imagínate, está bien, yo de pibe en el cuartel de Merlo, me acuerdo quién nunca desfiló con los bomberos. Éramos chicos y chicas. Mirá. Y en el de Mercedes, lo que me llamó la atención, que era solo bomberos masculinos. Había algunas mujeres, sí, que son las que preparan la comida, pero limpieza, claro. Pero después personal activo en la calle nunca había visto. No. Y recién este año, o el año pasado, sí, hace poquito incorporaron mujeres, ya son varias las chicas. Así que nosotros ahí haciendo un poco de escuela, digamos, sin vanidad lo digo, porque aparte la realidad es que tiene que ver mucho con lo que la mujer tiene para dar. En este ámbito, y aparte lo que los varones saben apreciar también, nosotros, nuestros compañeros varones, la verdad que trabajamos de igual a igual. Sí, sí. Incluso muchos ocupamos lugares de importancia. Incluso la comisión directiva está formada por muchas mujeres en el cuartel. El presidente es un caballero, Javier Zavala, pero la vicepresidenta, las secretarias, hay gente, por ejemplo, Vane, que está encargada de la parte de prensa, también hace más de 15 años que está en la comisión directiva del cuartel. Así que bueno, sí, adelante las bueno, muchas las damas. Veces por ahí la llegada de los bomberos significa salvarle la vida a alguien, ¿no? Quienes hemos ido muchas veces a alguna cobertura de los bomberos en algún accidente o en una circunstancia. Se me viene puntualmente una vez un hombre que se cayó en un techo, que seguí la unidad de bomberos, y llego ahí, creo que fue Karen, una vecina mía, puede Rincón. Puede ser, Karen, sí. Tuve que inmovilizarlo, poner el cuello. O sea, una cosa que quizá para uno es sencillo, poner un cuello, que no es tan sencillo, por ahí, le salvaste la vida a una persona. Y hoy en día esa persona está viva gracias a ese hecho tan chiquitito que le permite seguir contándola, ¿no? Y bueno, la realidad es que nos capacitamos mucho para eso. Son muchas horas que pasamos dentro de la institución. Lo hacemos... A ver, no está bueno por ahí decirlo, hacemos con gusto, porque en realidad, bueno, nadie siente placer de una situación de emergencia, una situación en la que el otro está necesitando porque está sufriendo, pero realmente, bueno, nada, esto, llegar y que la persona, digamos, te vea y vea a alguien que viene a darle una mano, o por ahí nos la salvamos a la vida, esa es la realidad, pero nos preparamos con mucho ahínco para poder hacerlo. por ejemplo, en el caso de Karen, que la nombraste, desde muy chicos ellos han sido cadetes. Y hoy en día son el futuro de la institución. Tenemos muchos chicos jóvenes que se suman al cuartel. Así que nada, esto es una cosa. Hoy estamos nosotros. Ayer estuvieron otros que hicieron fuerte la institución. Hoy nos toca a nosotros llevarla adelante, cada uno desde su lugar, y seguramente vendrán muchos más. Somos un cuartel importante, no por la importancia, digamos, que tiene como institución, sino por la gente que forma parte de la institución. Y por la trayectoria también, porque muchos desde años, el comienzo ya hicieron un cambio. Y se hizo desde el primer momento, digamos, no solamente es apagar incendios, sino por ahí es un poco lo que él comentaba, es accidentes y... Es incendios, accidentes, es estar el gato en el árbol realmente. Y bueno, y también estas cuestiones, ¿sí? Como, no sé, vamos a hacer una campaña para donar sangre. No está relacionada con la institución, pero si podemos dar una mano, bueno, ahí estamos nosotros haciendo un paso adelante. Bueno, la verdad, una de las muy buenas tradiciones de Merlo que hay que fortalecer, la presencia de los bomberos. Entonces, para resumir, mañana sábado 21 de junio, ajá, de 9 a 13 en el cuartel central que está ahí en el Tigre 253, la campaña de donación de sangre que están llevando adelante los bomberos de Merlo. Queremos agradecer a Dayana por haberse tomado el tiempo de visitarnos y de comunicarnos esta muy buena iniciativa, que esperemos también sea una nueva tradición para Merlo. Seguro que sí. Gracias a ustedes por el tiempo, por tenernos en cuenta, por comunicar lo que hacemos como institución. Así que nada, ha sido un placer para mí estar acá. Muchas gracias, Dayana. Y bueno, no sé, ese... Vamos, si a, una pausa, vamos a una pausa. Dayana Herrera, entonces, en la mañana de Aire Fresco, seguimos con música. No me queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011. Tu cooperativa telefónica de Merlo te invita a adherirte a la factura digital. Es simple y fácil. Ingresá a micopmerlosl.com.ar, registrate y elegí recibir tu factura de manera digital. Reducir el uso del papel es cuidar nuestro planeta. Cooperativa Telefónica de Merlo. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido, deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el grito! ¡Merlo San Luis! ¡Cómo me gusta el virote! Recién salido del horno. ¡Cómo me gustas tú a mí! Panadería Norte, pan, facturas, criollo, figazas, tartas, churros, bolas de fraile, panes saborizados, pizzas y pizzetas, en Avenida Norte 2126, justo en el Badén. Está abierto desde las 6 de la mañana. Los pedidos solo por WhatsApp. El teléfono es 2664-867928. Pan caliente, grita Juan, en su bici al pedalear. Hagamos un asado. Carnicería, ¿qué carne? Chacinados caseros, milanesas, hamburguesas, proveeduría, panadería, fiambres y mercadería en general. Poeta Agüero, 333, justo frente al top.

horas 26 minutos y continuamos en Radio Identia Comunitaria en este programa hermoso que se llama Aire Fresco. Esta mañana nos visitan, está muy renovado el aire, está muy renovado. Mucha sí, gente, turca. Como todos los viernes, que viene un montón de gente a la radio. Yo haría el programa solo los viernes. Ay, es que el viernes es el día más divertido. Para aquellas personas que no escuchan con frecuencia, recién ponen, sintonizan sí. la radio, el viernes es el día más artístico que tenemos en la radio. Exactamente, ¿no? La agenda cultural, hay una la agenda amiga, cultural, teatro, música, danza, amigo. Tenemos de todo. Y hoy en el estudio nos están visitando Destino del Canto. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo se llaman? A ver, tenemos a Uli Candia, Facu Hermosi, Valentina Acosta y también la visita de Javi Mergarejo, que ahí es un bailarín renombrado de la Villa de Merlo. Yo lo admiro, la verdad, acá. Te admiramos, Javi, te queremos un montón. Gracias por estar acá y gracias por venir. ¿Cómo andan, chiquis? ¿Qué tienen preparado para hoy? Me dijeron que están con una peña. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Qué te pasa, Ulises, que me miras con esa cara? Contéstame, que te quedas callado así y me miras y no me decís nada. Disculpame, es que con total fascinación te miro. Bien cerquita, acá nos hace Celia. Ahí va, no, listo. Bueno. ¿Cómo están? Bienvenidos. Están gracias. En una previa. Sí, ¿no? Totalmente. Gracias por invitarnos a todas las personas, a los operadores también. Bueno, sí, hoy tenemos una peña que estamos organizando, que es la tercera vez, digamos, que uh-huh. intentamos en un espacio distinto generar este encuentro, uh-huh. que sobre todo es eso, un encuentro de la comunidad, sí, para bailar, para escuchar música, para disfrutar del día. Hoy es en el Bodegón del Zapatero, ahí en Piedra Blanca, que es un lugar que hace un montón que queremos hacer algo ahí, que nos llaman para hacer algo ahí, así que está buenísimo el lugar, es enfrente de la Casa del Bicentenario. Exacto. En la Reserva Natural. Claro. Y ahí va a haber una peña folclórica, ahora a las 12 arranca. ¿De acá y, se van para allá? Sí, directito. Bien. Y va a haber dos conjuntos musicales que van a estar tocando, más intervenciones de danza, va a estar Senda, bueno, la Lule y Oski, uh-huh. Y nosotros los que estamos acá y otras personas más invitados, así que es para largo y un poco para festejarnos, encontrarnos y bailar. Esa es la idea. Aprovechando el viernes feriado. El viernes feriado, el Día de la Bandera, que aunque que no es menos, digamos, por uh-huh. el momento también que estamos pasando, es como re importante que sea ese día. Uh-huh. La idea también es eso, que es un espacio de defensa, no sé si es resistencia uh-huh. y contención artística y popular para la comunidad, para los artistas, para las familias, y donde se hace defensa así de la cultura y de lo que hay que sostener, que uh-huh. es lo que nosotros hacemos. Espectacular. Destino del Canto, ¿cómo es que se formó? Porque esto es nuevo, ¿no es cierto? Hace poquito que están todos juntos. Sí, sí. Bueno, Destino del Canto se formó básicamente cuando nos juntamos con Javi y Uli hace un año, un poquito más. No, va a ser un año. Sí. Y nada, empezamos a hacer, a bailar, a encontrarnos. A mí particularmente, cuando me empecé a encontrar con ellos y me di cuenta como que, no sé, era solo cuestión de tirar una idea y hacerla ya. Era como que había mucha predisposición como personal y artística. Y ahí arrancamos. El nombre Destino del Canto en sí salió una noche que estábamos en un fogón con el Javi. Y salió el recitado de Atahualpa. Ahí decidimos que ese recitado va a ser lo que nos va a acompañar y lo que nos da, como que da nacimiento a eso. Ahí ya estábamos con el Uli, se lo comentamos y ahí seguimos y ahí armamos una obra que es la primera obra que tenemos, que se llama Destino del Canto. Uh-huh. Y ahora se viene otra que se llama Ser, que ya le hicimos un preestreno en la biblioteca uh-huh. hace una semana. Y bueno, la grupa en sí, y ahora se sumó el Valen. Ahí va. Y el Luco también, porque a raíz de eso, o sea, eso es una agrupación que es una agrupación de intervenciones artísticas. Entre eso tenemos una banda de folclore, de música en sí. En sí la obra tiene música, danza y poesía. También armamos peñas, eventos artísticas. Y se va expandiendo la cosa. Sí, es como un... Eso, es una grupalidad de intervenciones artísticas. Uh-huh. Todo lo que se imagine dentro de esa palabra es lo que hacemos. Hacen de todo, bailan, cantan, toca la guitarra, el bombo, vos también tocas la guitarra, organizan eventos, canciones, son muy completos. Es un grupo muy completo. Sumate, Javi, acá al micrófono, componen, ahí dicta Javi, claro, del fondo. Componemos tanto en poesía, en música, en danza, es como que es lo que hacemos. Uh-huh. Artísticamente. Nos hemos cruzado varias veces en la plaza, en distintas, bueno, en distintas movidas. Sí, la idea es poder encontrar diferentes formatos y poder atravesarlos, porque sentimos que tenemos esa capacidad y esas ganas de poder llevar la danza y el folclore nuestro argentino al día a día, al presente, ¿no? Uh-huh. Que sea parte del presente. Totalmente, súper necesario. Y también vienen a reivindicar, bueno, hay un poco esta idea de que la juventud está perdida. No es así. No es así, ¿verdad? Claro. Bueno, porque eso, me parece que de un tiempo a esta parte, sobre todo desde que nos gobierna quien nos gobierna, hay un ataque medio... insistidor, digamos, contra la juventud, de que, bueno, está en cualquiera, está con los celulares, ¿no? Como que está en otra. Sí, sí, discúlpame que me voy a meter un poco en Johnny esta conversación. Pinto porque viene. Sí, soy Johnny Pinto, ¿cómo están? Bueno, considero que también son bastante vagos, porque, o sea, podrían estar haciendo algo más productivo que agarrar la guitarrita y salen a la playa a cantar. O sea, así está el país con gente como ustedes. Pero bueno, al margen, si hacen algo de música, bueno, quiero escuchar por lo menos a ver qué tipo de música pueden llegar a hacer. Johnny, pasa que... Sí, dale. No, Johnny. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Johnny entró de una a quererlos hacer laburar. Sí, pasa que laburamos. La diferencia de este laburo a los otros laburos que suelen tener como patrones y gente así como que le obliga a hacer cosas que no les gustan, nosotros vivimos laburando, o sea, nos acostamos laburando, nos levantamos laburando y todo el día estamos laburando porque vivimos por y para el arte. Y en sí, nuestro acá es como que estamos en base a la comunidad. Sentimos que haciendo arte se hace bien a la gente y por ende nos hace bien a nosotros. Y como que vivimos por y para eso. Entonces es como que vivimos trabajando todo el tiempo porque nos acostamos pensando en qué vamos a hacer, nos levantamos pensando en qué vamos a hacer. Cuando estamos juntos nos ponemos a mover, a bailar, a tocar, a lo que sea. Entonces es como... Es un trabajo de por vida hacerte cargo de ser artista, como que es destino del canto, algo así, es como hacerse cargo de eso y bueno. Pero sí, nada, yo 24 horas. Igualmente es algo que no lo estoy entendiendo, o sea, dentro de mi raciocinio, que yo, o sea, yo también trabajo todo el día, me levanto, agarro, prendo la compu y ya empiezo a trabajar, hago inversiones, o sea, estoy todo el día haciendo negocios. Pero es productivo, o sea, yo tengo el reflejo de eso en dinero, mucho dinero, cosa que ustedes no van a ver en sus vidas, pero bueno, desde ese lugar digo, esto es trabajo, o sea, yo soy una persona productiva, ¿entendés? Pero bueno, no importa, no vamos a poner en esto. Gracias. Quiero saber qué es lo que hacen, porque la verdad que me está generando una intriga así, como ¿qué tipo de música? Claro, Johnny, lo iba a saludar a Valentín también, que está acá, y bueno, y ahí si querés, si tienen ganas, los chicos, compartimos ahí una musiquita en vivo. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo va? Vamos a compartir un poco. Dale. Lo que hacemos. Dale que va. Esto es una superproducción, son de los lujos que nos damos. Ay, a mí me encanta esto, porque yo amo la música y yo los admiro muchísimo. Bueno, qué bien, Turca, que disfrutemos. Y aparte gente joven. Viste, muy gente joven. Gente joven que sale a la calle y hace tantas cosas lindas. Bueno, vamos acá a escuchar entonces. Acá estamos en los preparativos, porque bueno, se viene la musiquita en vivo. Hay violín, hay guitarra, hay voz. Hay danza. Javi, te corremos ahí la planta y ya podemos bailar. Y se rearmó en el estudio. Javi te hace una coreografía ahí sentado. Totalmente. Sí, es muy claro. Muy bueno. Él mira, tira unos pasos que la verdad no sé. Yo es medio contorsionista, es de todo. Son realmente un grupo tira unos pasos, che, no sé si se dice paso eso. Bueno, ¿cómo estamos? Vamos ahí, ¿sí? ¿Tal? Anodadada, chiqui, qué hermoso que suena. Yo estoy. ¡Ay, qué alegría estamos que tengo! Moviendo las varitas, falta, vos hacia, también. Yo no, ya me estaba saltando de candy por bailar y pegarme unas zarandeadas también. ¡Qué hermoso, qué hermoso! La verdad, los felicito, chicos. Muy bonito lo que hacen. Bueno, ¿con qué seguimos? No, recordemos también que en un ratito, o sea, esto es como, esta es la previa, porque en un ratito se viene la peña ahí en la casa del en el Zapatero, ¿no? En Piedra Blanca, frente a la casa del Bicentenario. Esta es la previa, de acá nos vamos todos para allá. O sea que si así entren en calor, lo que debe ser ahí no, en un ratito, pues ¿eh? No es para ahí. Nadie. Me encanta. Peña que va a haber para comer, no comer cómo para tomar, ahí va, no se escucha vas. Nada y bueno, va a haber para comer, para tomar, se va a hacer un fogón cuando empiece a bajar un poco el sol. Ah, se piensa todo el día era. Sí, sí, la idea es que se vayan cuando tenga ganas de irse. Buenísimo. Bueno, nada de eso, que se vayan ahí a compartir, a bailar, a encontrarse, a charlar, a conversar. Genial. A ver. Un ratito nomás. En un rato. Toca el Antú también. Toca el Antú, Brazotevich también sí. Está en el Antú grupo. También es de la casa. Sí, el Antú, ayer estuvo al aire, es columnista de Aire Fresco. Sí, es red de la casa el Qué Antú. Bien, le el hace Antú. A todo, otro que le hace a todo sí, también. Sí, sí. Bien, ¿quieren? ¿Seguimos con otra? Ah, vale. ¿Quieres que le damos esto y la hacemos? Dale. Sí. Dale. Ordene al cerdo granjero. Fusilen a todo pájaro. Y suelta por los trigales su policía de gatos. Al poco rato le traen un que todavía tiene en el pico un grano que no ha tragado. Vas a morir por ratero. Si soy un pájaro honrado, de profesión carpintero, que vivo de mi trabajo, que roba mi trigo. Lo cobro por el salario que usted se negó a pagarme. Y aún me debe muchos granos. Y lo mismo le está debiendo a los sapos hortelanos, a mi compadre el hornero y al minero escarabajo, a las abejas obreras y a todos los que ha estafado. Usted hizo su riqueza robando a los proletarios. ¡Qué peligro! Un socialista, a fusilarlo en el acto. Preparen, apunten, fuego. Demonios, si hasta los pájaros en la América Latina se han vuelto revolucionarios. Fui de madrugada, no pude ver nada porque no había amanecido. Pájaro en la mano, libertad cortada, ganancia inventada, yo los quiero ver volar. ¿Con quién andas? No diré quién eres. No existen dos seres igualitos en el mundo. Pobre el río, sin agua ni arena. Solo es mío, este cauce de pena. Quité los dientes porque Dios nos regalaba y el pan se ganaba con el sudor de la frente. Quise hacerlo todo en el mismo día, pero no podía, ni el mañana me alcanzaba. Con pocas palabras no existe el milagro, si el discurso largo roba el voto de la gente. Pobre el río, sin agua ni arena, solo es mío, este cauce de pena. Muy bueno, fuerte ese aplauso, muchas gracias. Estamos tan emocionadas acá con Pame porque hayan venido y abrimos de nuevo esta invitación, ¿no es cierto? Para hoy a las 12 horas. Bueno, a ver, ¿querés repetirlo, Ulises? Sí, a partir de las 12 horas en el bodegón del zapatero Piedra Blanca, arriba, enfrente de la Casa del Bicentenario. Con todos los chiches, tiene comida, bebida. Comida, bebida, una entrada muy popular, no excluyente. La entrada está entre 4 y 10 mil pesos. En ese rango la persona decide cuánto puede y de todas maneras quien no pueda esa plata base que se exige está más que invitado a venir, por genial, supuesto. Total. Sí, disculpame, encima cobran. O sea, bueno, no importa. Son medios como, son así como medios revolucionarios. Así pero tiene Johnny, es su trabajo. Son horas de ensayo, mucha dedicación, letra propia. Ponele que trabajaron un montón. Johnny, no sé, yo voy a ir, vos te la vas a perder, Johnny. Sí, me parece no, que yo no pienso ir, la verdad, chicos, gracias. Te vas a quedar con la compu. Pero por supuesto, tengo cosas más interesantes que hacer. ¿Puedo decirte algo? Yo sí voy. Sí, decime, a ver. La turca no, va. No, que es tranqui, vaya, te quedes en tu casa mirando Instagram y eso. ¿No? Claro. O sea, está muy frío. Nosotros sí. Vamos a estar ahí en el patio del bodegón, al lado de la Reserva de Piedra Blanca, donde nació Agüero, que es un lugar increíble, hoy un día de sol especial para disfrutar del folclore y de este día y de nuestro país que es hermoso y nuestro lugar. Yo voy y si bailás una chacarera conmigo. Ay, obviamente, Dios. Bailamos. Ay, me muero, voy a bailar una chacarera con el Javi Melgarejo. No, lujos, lujos. Bueno, estamos acá entonces con Destino del Canto, Uli Candia, Javi Melgarejo, Facu Hermosi y Valentín Acosta. Muchísimas gracias por haber estado acá. Un placer, un gusto. Nos vemos en un ratito. Sí, un ratito. Bueno, próximo viernes vamos por más porque nos quedamos con el sabor a poco. Sabor a poco. Me encantó. De acá directo a Piedra Blanca, entonces. Gracias, chiquis. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el laburo y porque están siempre, le ponen el cuerpo, nos vemos en la plaza y siempre generando estos espacios de encuentro a través del arte en estos momentos, como decían al principio, donde, bueno, la mano viene un poquito dura y el arte nos ayuda a pasar el mal trago. Es que yo creo como que es tan adrede ir contra eso que por eso es como que no hay que aflojar. Uh-huh. Y si les artistas no nos organizamos como para generar espacios artísticos y esperar que personas privadas generen esos espacios artísticos, es como que quedar en una larga espera de depender de otra persona o de otras entidades. Así que está bueno eso, ponernos a trabajar entre nosotros. Y nosotros generar nuestros espacios para brindar a las personas que puedan llegarse. Totalmente. Y bueno, eso. Porque claro. Así como es como, no quiero decir la palabra guerra, pero es un poco así, ya lo dije. Pero desde la cultura ir, porque es contra la cultura, básicamente. Sí. Hay un vaciamiento ahí. Pero es imposible, o sea, eso no todos los días nace cultura. Así que nosotros y más en esta, en la Villa de Merlo, en toda esta región que hay. Hay artistas por todos lados. Mucho bueno, mensajitos que llegan al 2664-003011. Bellísima la participación de los chicos en vivo. Un profundo agradecimiento por su compromiso y amor por nuestra comunidad. Su arte es un regalo para todos. Ay, gracias. Bueno, hermoso. Acá yo también recibí un mensaje. Me están preguntando, ¿de qué lado está el bodegón? Ahí frente al Bicentenario, pero para el norte, para el sur, ya no saben. Para abajo, en la cuadra de abajo, claro. Ah, bajando. Frente a la esquina, justo. Sí. Justo a la esquina, ahí, exacto. Ahí está la biblioteca grande. Y enfrente en la esquina está el bodegón, la biblioteca que está al lado de la Casa del Bicentenario. La entrada a lo que sería el viejo molino, ¿no? Ese... El ingreso. Van a escuchar, van a ver, ahí, claro. Ahí llega. Sigan la música, digamos. Exactamente. Sigan la música, van a llegar, llegan. Mejor indicación imposible. Nosotros nos tenemos que ir a una pausita porque esto es silla caliente. Ya ahora viene Fabi, viene la agenda amiga porque hay de todo, por suerte, acá en la zona. Muchas gracias, nos vemos en un gracias ratito. Gracias a ustedes por generar estos espacios, sí. Por invitar a personas como nosotros. Y nada, eso, es un montón lo que hacen, así que muchas gracias. Gracias, es un placer. Ojalá todos los días fueran viernes y le damos. Ay, a la música. El viernes está divertido, me encanta el viernes. La turca viene solo el viernes, quiero decir. Ah, bien. El resto ah, de los días... Yo soy preparada para la joda. Claro. Nos vamos nosotros haciendo las... La turca la próxima presentadora de La Peña, puede ser. Ah, muy bueno. Ay, qué lindo, yo me encanta, me reprendo. Y ahí vamos a bailar con él. Yo voy con la pollera y todo. ¿Sabes cómo zarandeo? ¡Oja! Si me viera. La turca consiguió laburo vivo. Bueno, muchas gracias, chicos. Nosotros nos vamos a un temita musical y ya volvemos con más aire fresco hasta las 12. No se vaya. allá. Me da unas ganas de cantar la mazamorra. Leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a dictadura coya. Acá cuando se va la audiencia, apaga la radio, sí, viste, sí, perdemos. Y haría todo. Bien, haría bien en irse. Claro, venimos chicos allá arriba, destino del canto, espectacular, violín, guitarra. Qué mañana. Una onda bárbara. Qué mañanita, qué energía que dejan en el estudio también. Me encanta los viernes, la turca, ninguna sonza que se viene solo los viernes acá. Consiguió laburo. Consiguió laburo en vivo, ¿podés creer? Sí, nos falta conseguir algún auspicio más, pero fuera de eso estamos bien, ¿eh? La turca. Sí, la turca podría encargarse de eso. Yo creo que un 10% debería quedar en la radio porque lo consiguió acá el trabajo. Sí, es cierto, algún aporte mínimo que se suscriba. Sí. ¿No? Sí. Que entre ahí a Identia Comunitaria. Con tu suscripción, identiacomunitaria.com. Tiki, te suscribes. Ahí va, elegís el monto, turquita, dale, aportale todos los meses un poquitito para que esta identidad, esta radio comunitaria, siga funcionando, igual, siga creciendo. Por supuesto que el dinero siempre es bienvenido, pero creo que a Johnny habría que pedirle, me parece que va a poder que un poco más. Que tiene más resto que la turca. Sí, nos tira un bitcoin. Disculpame, pero no invierto en pobres, o sea, dale, o sea, y menos con caridad, porque ¿qué ganas con la caridad? ¿Qué dando? O sea, si no tenés un algo a cambio, es como que no sirve, ¿viste? Pero Johnny, ¿no disfrutaste de la música en vivo? Y la verdad que me parece una música de zurdos, una música de gente pobre, es música de gente. La música de gente, me confundió un poco primero, debo reconocer, con que tienen un violín y es como que un violín es más de gente, ¿entendés? Y de repente, tocando folclore, es como de la ópera que escuchás vos, ¿verdad? Sí, como sí, Johnny. Totalmente. ¿Te gusta la chocolatada? ¿La chichita? No. Se ve que lo conoce. Lo tienen conocido. A Johnny le encanta la leche. ¿Ah, sí? Sí, el de la tele. Bueno. Que hace las preguntas. No, yo tomo whisky. Preguntas. Yo tomo whisky. Escuchen, organicemos estos minutitos que nos quedan, se los pido por favor. Nos queda una hora y todavía no jugamos nada, no tuvimos ni tiempo. Y no tenemos una llamada, si llaman al 2664003011. Sí. Y se arriesgan por este personaje, que si me tiran un poquito más de preguntas... Dale, era varón, era latinoamericano. Es sí. latinoamericano. ¿No estaba vivo? No está vivo. Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Es político? Y no, pero de alguna forma tiene como un contenido muy... Ya sabemos que todo es político, sí. ¿no? Pero digo, es su rasgo no, fundamental no es, político, no es político, un político... De algún partido. No, no, no. Es de otro palo. Perdón. Creo que íbamos a preguntar lo mismo. ¿Es argentino? Es argentino. Es argentino. Falleció. Falleció. ¿Y qué edad tenía más o menos? No, no, la pregunta es... ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo se llama? La consigna es... La respuesta puede ser sí o yo. Claro. Nunca había tenido la consigna del Jorge Luna acá. ¿Querés que te lo diga? No, y, repita que a lo mejor otros se están recién acoplando. Ahí estábamos tirando esos datos, argentino. No fue traicionado. Ya murió. No fue traicionado. No es político, exacto. No fue traicionado. No es Jesús entonces. No, Jesús. Perfecto. No, Jesús bueno, estuvo, era argentino. Fue uno fue de traicionado. Los personajes. Sí, sí. Pero no era tan argentino que digamos. Ah, bueno, pero eso para mí puede ser una pista. Tal vez tenga que ver con la efeméride del Día de la Bandera. ¿Es una pregunta o es una afirmación? No, la pregunta es... ¿Puede ser? ¿Es rosarino? Bien, sí. ¡Apa! Sí, bueno, sí. Bueno, vamos adelantando. Pará, Pablo Pico, pero... ¡Pillo el Pablo Pico, Escuchen una cosa. ¿Murió este siglo? La pista estaba en la música. Está Fito sonando. Páez, ¿Fito Páez? No es Fito Páez. Es Rosarino y no es Fito Páez. Es Rosarino y no es Fito Páez. Bueno, les propongo, mientras pensamos más preguntas y la gente se comunica al 2664-003011 y juega por las entradas de la Vanguardia Rural para hoy y también por el premio de la Feria Franca, que ya en breve lo está llegando. Tenemos también otra invitación porque los viernes tenemos la agenda cultural. Bueno, todos los artistas de la zona que están haciendo sus puestas en escena, vamos a decirlo así. ¿Cuánto hay para hacer en Merlo? ¿Cuánto hay para hacer? Exacto. Y no llegan propuestas. En este caso tenemos un audio de Gastón Nazacato, que si les parece, escuchamos el audio y ya nos vamos directito a la tanda porque son las 11 en punto. Así que hacemos un enganchadito. Nos come el león. No se dijo nunca eso. No se dijo. En la tele. Prefiero el puma. El gatito. Prefiero que me coma un puma. Bueno, ¿con tu suscripción? Con tu suscripción. ¿Nos queda algo más? Si no, nos vamos al audio. ¿Tanda? ¿Suscripción? Y ya volvemos. No dejen de suscribirse a Identidad Comunitaria. Hola, soy Gastón Nazacato, músico, cantante, residiendo en la Villa de Merlo. Viernes 20 de junio. A las 22 horas estamos proponiendo un karaoke con canciones del rock argentino en el Resto Bar Rock and Fierros, situado en Avenida del Sol y Avenida Dos Venados. La particularidad de este karaoke será que va a ser un híbrido con música en vivo también. Así que te esperamos a vos para que compartas con nosotros algunas canciones del rock argentino. Viernes 20 de junio, 22 horas, Rock and Fierros, Villa de Merlo, San Luis. No me queda bien estar fingiendo. Aquí parado, cualquier línea me deja. ¿Tenés un negocio? ¿Un emprendimiento? ¿Te gustaría una publicidad personalizada, divertida? Contactanos al WhatsApp 2664-003011. Vivero El Jardín de Coti. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, El Jardín de Coti. Teléfono 2656

¿Mando el saludito? Sí, lo mando. Bueno, listo. Estamos tan compenetrados escuchando esta canción que nos encanta. Bueno, son las 11 y 13 y digo, voy a mandar un saludito porque nos están escuchando desde Córdoba. Le mandamos saludito a Ceci y a Seba, mi hermano Seba, que están escuchando desde abrazos, ahí. Abrazos, Seba. Abrazos desde Córdoba, escuchando Identidad Comunitaria. Así que un fuerte saludo para ellos. Pero este tema... Es la cortina de agenda, amigas. Sí, señora, sí, señor. Bravo. Clásico. Traemos un montón de actividades para este fin de semana. Es ¿cómo? El momento donde organizás tus salidas del fin de semana. Claro, ¿qué hago? Anote, señora. Te acercás, amigos de Merlo, que tiene un montón de opciones para todo público. Yo ya dije que iba con la carpa, ¿eh? Va con la carpa para instalarse. Como son 3 días seguiditos, entonces dice, ya voy y me quedo. Ya me quedo. ¿Por qué no? No sé si existe, pero el combo de, ¿no? Si vas los 3 días, ¿te podrían hacer un precio ahí o no? No lo evaluamos todavía, porque no aconteció eso. Hay que hablar con el presidente de Amigos de Merlo. Sí, está. Bueno, tenemos también en el estudio a Fabi Rodríguez. Hola, Fabi. Hola, bravo. Anda esta mesa de lujo. Fabi nos viene a contar sobre la función que van a estar este domingo. Este domingo a las 20 horas. Alguno de los 3 días va a estar. Sí. ¿Va a seguir el resto de los días, Fabi, sí, a ver claro, las otras actividades? Obvio, nos encontramos ahí en el hall. Estamos juntos en la carpa. Sí, claro. Estamos juntos en la carpa. Somos vecinos. Él tiene la parcela 1 y yo tengo la 2 ahí al lado. Exacto. En el patio, porque pues, es más amable. Yo, a ver, si me parece que mucho no hace falta convencerlos, porque están decididos a ir, pero bueno, les voy a contar y le vamos a contar a la audiencia qué es lo que hay este fin de semana en Amigos de Merlo. Anoten. Hay mucha música, está Vive Vanguardia. La vanguardia rural, sí, señora, ay, sí, señor. Claro, es por eso que están. Para quien quiera participar por las entradas, puede llamar al 2664003011 y participar de este personaje, que no sabemos todavía quién es, para ganarse las entradas para Vanguardia Rural. Así es, Vanguardia, bueno, ahí está... No está Vanguardia sola, ahí está nuestro amigo Gabino. Cantor, Manuel Bayón, Paula Sánchez... Bien, también está Martín Fernández. Va con invitados. Va con invitados, Martín Fernández y Tambores de Candombe. Con Lucas Zárate, Maximiliano Echebaste, Ingrid Kilbarda. Sí, un montón de gente. Eso sí. Para este viernes. Hoy. ¿A qué hora? Hoy. Este viernes a las 21 horas, entrada por rango. Hoy hacemos, mira, salimos de acá, nos vamos a Piedra Blanca. Sí. Ya no, nos dormimos una siestita porque es feriado. Sí, pues vamos a salir dañados. Vamos, claro, estos cuerpitos, el cuerpo ya no responde. Presbicie no viene sola. Los chicos que organizan van a prender un fueguito ya. Ya dijeron porque piensan estar largo y tendido. Algunos de nosotros podemos dormir una siestita y recuperamos fuerza para hoy a la noche. Para la noche ir a ver La Vanguardia, a Tincho Fernández, a Tambores de Candombe. Alquilamos cama caliente. Exacto. Alquilamos la siesta. Perfecto, esa también la podemos incorporar en Amigos, ¿no? te alquilamos una colchoneta para que recuperes energía. Claro. Un mat. El mat de la negro, profesora de yoga. No sé si dijiste el precio rango, de las entre 3.000 y 7.000 pesos para este espectáculo. Muy barato. Es una manga. Más vamos a cobrar nosotros para dormir la siesta, así que la entrada es barata. Bueno, para esto... ¿Cuánto sale un alfajor? Tenemos un alfajor. Te digo que está por ahí. Y más o menos, sí. Bueno, entonces no se coma el alfajor y vaya ahí a ver La Vanguardia Rural, la va a pasar bomba, un montón de artistas, ¿no? Y en Amigos de Merlo, como siempre, hay cantina, bebidas, unas ricas empanadas de la Chini que ahora va a venir. Alquiler de cama. Alquiler de cama, completito, completito. Bien, eso es hoy. Mañana sigue la cosa. Y mañana sigue la cosa. Pero primero me gustaría como que vayamos escuchando un temita de La Vanguardia. ¿No? Ah, está sonando, ahí está sonando. Upa. Qué swing. Agarra. Ahí está. Ahí se escucha. ¿Es uno de los mejores nombres de banda de la historia? Yo creo que sí. ¿La Vanguardia Rural? Sí, sí, sí. Muy bueno, ¿no? Sí. Hermosa. Ahí escuchamos Gabino, Paula. Bueno, y un montón de artistas invitados hoy entonces en Amigues. En Amigues de Merlo a las 21 horas. Entrada por rango entre 3.000 y 7.000 pesos. Uh-huh. Bueno, seguimos porque tenemos más cosas este fin de semana. Hay una obra este fin de semana, una obra de teatro, el sábado, que, a ver, se llama Que hablen otras partes de mí. Que hablen otras partes de mí. Que hablen otras partes de mí. Bien. De Meche Figini y Miguel Dileme. ¿Los conoces, Fabi? No los conozco. Sé que ahí está Marcelo Di Genaro atrás trabajando. En producción. Sí. Así que, nada, todo lo que él trae, Marcelo Di Genaro, ex trabajador de extensión universitaria de la Universidad Nacional de San Luis, ahí en el Mauricio López, es maravilloso. Él estuvo produciendo Romeo y Julieta de Bolsillo con la dirección de Ernesto Suárez, así que lo conozco a él, así que voy seguro a verlo porque... Queda la carpita. Armada. Ya estoy claro. En la carpita, claro. Certificado de calidad casi. Sí, claro, exactamente. Bien. Muy bueno. ¿A bueno, qué es hora, una obra de, dirigida por Carolina Díaz y la dramaturgia es de Gastón Díaz. Uh-huh. Esto comienza a las 20:30 horas. También es entrada por rango, esta vez entre 7.000 y 10.000 pesos. Bien. También hay un 2x1, 2x10. Ah, 2x10. Bien, ahí va el combo. Ahí va bien, un combo. 2x10, accesible para que todo el mundo pueda ir, acercarse al teatro y disfrutar de una obra maravillosa. Yo creo que es un buen plan para gente que está teniendo alguna cita, que conoció a alguien en estos días y dice, mirá, bueno... Mirá, Pablo, como está atento a todas las circunstancias. No, yo ante todo romántico. Sí, ante todo romántico. Me encanta. Mira, de los últimos románticos del 2025, Pablo Pico con ustedes... Muy bien, me encantó, Pablito. Me encanta. Ahora. Un saludo para Mariana que está escuchando. Sí, en la división del trabajo de la pareja me tocó el romanticismo a mí. ¿Y qué rol cumple Mariana? Ella es más de películas de Van Damme, de la cosa de acción y de terror. Y yo, bueno, no digo nada, pero me gustaría ver alguna. Entonces, escúchame, invítala para mañana. No, vamos mañana. A ir. Está. Ella está en la carpa conmigo. Ah, ya está desde hoy mismo. Ya tiene lugar. Pero bueno, ahora me enteré que por 10 entramos los dos, claro. Así que una bicoca. Bien. Acá tengo un audio que me mandó Mache para pasar. ¿Lo puedo pasar ya? Bueno, sí, dice el operador. Ese, ahí vamos con el audio. No está saliendo. Que hablen otras partes de mí. Ah, voy a hacer lo siguiente, mira. Ya fue, lo pongo acá, ahí va. Todo esto es en vivo. Usanza. Buenas. Ahí está. Yo soy Mache Figini, soy actriz. Quiero invitarlas e invitarlos para este sábado 21 de junio, 20:30 horas, en el Espacio Cultural Amigos de Merlo. Vamos a estar haciendo la obra de teatro llamada Que hablen otras partes de mí. En escena somos dos actores, Miguel Dileme y quien les habla, Mache Figini. Miguel Dileme interpreta a tres personajes y yo interpreto a Gloria, es una actriz. La obra cuenta sobre el apogeo, el auge de una actriz de cine en su mejor momento y en su peor momento, en su decadencia. Va contando los vínculos, las relaciones de esta actriz con su madre, con un periodista, con el director de cine y nos basamos en la época del cine de oro nacional, 1930-1940, que acá en Argentina se filmó muchísimo cine, fue un momento también de auge, de esplendor del cine nacional. Y en la obra, bueno, va relatando Gloria cómo es esa experiencia de lanzarse a la fama, cómo es esto de ser tan visible, tan famosa, tan renombrada, y luego un accidente en su vida la lleva a que esa fama decaiga y cómo ella sobrelleva este momento. La obra habla de lo vincular. Miguel Dileme hace tres personajes, hace del periodista, hace de la madre de Gloria y hace del amante y director de cine, Leopoldo Vicente. En la obra se relata, se va al pasado, se va al presente, se va, Gloria va contando, va relatando fragmentos de su vida y en eso los vínculos, cómo los vínculos nos hacen ser quienes somos en nuestra mejor versión y nuestras versiones no tan buenas. La obra tiene filmaciones de cine, audiovisuales, que hemos filmado específicamente para la puesta en escena. La dirección es de Carolina Díaz. Nos encantaría que no se la pierdan. Estamos empezando la gira. Nuestra intención es llegar a todos lados, hacer un teatro federal, poder viajar y hacer conocer esta obra, que además habla de nuestro cine, de nuestras actrices, habla el equipo, es de la obra, todos los que trabajan detrás de una puesta en escena. Así que espero verlos y verlas a todos en el sábado 21 de junio, 20:30 en el Espacio Cultural Amigos de Merlo. Ahí va, mañana. Bueno, entonces. Mañana entonces. Qué ganas de ir. La verdad que la vendió muy bien. La vendió muy bien, sí. ¿Viste? A mí me gustó. Le pedí un audio para que me mande y me mandó eso. Bueno, digo, está bastante, está re bien. Está buenísimo. Atrapa. Te hace pensar recordamos en Sunset Boulevard, ¿no? Peliculón. Si no lo vieron, búsquenla. De paso recomendamos. No sé qué tiempo, porque viernes, sábado y domingo vamos a estar a full. ¿El domingo? Y el domingo. El estadio. Y el domingo tenemos acá de la zona. Plato fuerte. Comedia absurda. Tenemos una comedia absurda, sí. De Musano. Musano Gato Rodríguez, qué trío, ¿eh? Sí, somos autores, coequiper en la autoría. Y porque es una creación colectiva, trabajamos con esa técnica. Sí. Entonces los tres somos autores. Una obra que está pensada en todo lo que te hace sacar esa expresión, la expresión U. Está basada en los olvidos, en los errores, en las fallas, en los percances. Entonces tenemos mucho para contar. Entonces, ahí. Nada, venimos recorriendo los escenarios de la provincia y de las provincias aledañas. Y es una función previa al Encuentro Nacional de Teatro que se va a desarrollar en Mendoza. La semana que viene estamos representando a San Luis en un Encuentro Nacional en Mendoza. Que vamos a estar trabajando en el Centro Cultural Julio Lepar. Hermosísimo, Julio Lepar. Vamos a estar trabajando en una sala, la sala Ernesto Suárez, una sala circular, uh-huh. Un desafío esa sala, y que tiene el nombre de un gran maestro de actores latinoamericanos. Uh-huh. ¿Sí? Ernesto Suárez sigue ahí en Mendoza, trabajando, enseñando, y ya debe tener como 85, 86 años, sigue actuando y es un honor que estar en esa sala tremenda. Él fue maestro en la Universidad de Cuyo ahí, así que lo tuve. Esta es la previa. Esta es la previa, sí, esta es la previa. Así que, nada, es una obra que también ha despertado la carcajada abrupta, los tomatazos, y ha sido un fracaso rotundo en Europa. Acá viene para todos ustedes. Para el éxito. para Yoli Pinto, para Yoli Pinto. ¿A qué hora es la obra, Fabi? A las 20 horas. A las 20 horas vamos a estar ahí en el escenario. Diego Gatto, un generador de teatro de nuestra región, un gran actor, un gran compañero. Una gran persona, gracias, Dieguito. Le mandamos un abrazo. Un abrazo grande. Ernesto Suárez está en la dirección, comandando y llevando a buen puerto este barco que es U. Y bueno, quien les habla va a ser el co-keeper de Diego Gatto y Ernesto ahí arriba del escenario. Haciendo lo que puedo, tratando de llegar a... No, y es importante que si te fue mal en la cita del sábado, tenés el domingo la posibilidad de la revancha o de buscar a otra persona, ¿no? Que también puede pasar. Totalmente. A mí me parece que las segundas también van ahí a reforzar, ¿viste? Yo insistiría. Vamos con esta. Bueno, esta no funcionó. Bueno, vamos a reírnos un rato. Claro. Y la risa es... Para eso fundamental, es fundamental. Sí, sí. Liberadora. Claro, liberadora. Muy erótica. Bueno, entrada por rango también. Sí. Y el precio de la entrada. Y el precio de la entrada... ¿Tenés idea o me fijo? Sí, tengo 5.000 me parece, en adelante. Dos alfajores. Sí, dos alfajores. Sí, entrada de rango está... Bueno, no hay rango, está 5.000, pero puede ser de 5 a 10. De 5 a 10. Que si nadie se 20, iba, claro. Puede poner 20, 30, que no se reprima 50, la gente. Que hoy no es nada, puede aportar. No es nada. Bueno, entonces el domingo en Amigos de Merlo, no, y que la gente apoye al teatro porque el gobierno no lo está haciendo. Exacto, sí, no, hay totalmente. Que estar, hay que ir. Exacto. Y es una, bueno, nada, un autorregalo, sí. Y también, ¿por qué no? Una forma de conquistar a otros, a otras, un encuentro. Sí, totalmente. Si nunca fuiste al teatro, está buenísimo. Incursionar y darse cuenta de que el teatro habla bien también de la gente que está ahí presente, ¿no? Uh-huh. Habla de ese encuentro a través del convivio entre el equipo que está arriba del escenario haciendo en vivo y en directo. Para esa gente que está ahí presente, es una ceremonia zarpada. Y cuando es humor, es un toque más difícil porque nadie se ríe por respeto, nadie se ríe uh-huh. por... Uh-huh. Por solidaridad. ¿Causa risa o no causa risa? Claro. El espectáculo causa risa. Entonces, anda a divertirte, disfrutar con una amiga, con un amigo, con una novia, con un novio. Con un amante. Lleva a tu papá, no? A tu mamá. Sí, el claro. perro, el gato. Un vecino, no, pero vecina. Además pasa algo que para mí es cierto, que uno se ríe más cuando está con otros. Sí. Tal cuando cual. Sí. Uno ve una comedia en su casa... Y apenas una... Además, imposible sonrisa. No sentirse identificado con la consigna del ¡uh! No, imposible. Bueno, y es un acto de resistencia. Vamos uh-huh. a resistir ahí en ese escenario, que es un escenario que sostiene una comunidad bellísima. Entonces, Amigos de Merlo necesita del apoyo de toda la comunidad, porque es un espacio de la comunidad. Totalmente. Entonces, esas butacas nos pertenecen, ese escenario nos pertenece. Y entonces es eso, apropiarse, dar una mano a que ese espacio continúe para las generaciones que vienen. Así es, y bueno, nuestra muchísimas clásica gracias, agenda Fabi. Amiga acá los viernes con todo lo cultural o gran parte de lo cultural que sucede acá en la Villa de Merlo, en este espacio divino que es Amigos de Merlo, espacio colectivo, como bien lo decía Fabi, nos encanta que todos los viernes esté presente la agenda amiga. Bueno, nosotros, muchísimas gracias. Eso. Domingo 22 a las 20 horas. 20 horas. Armamos la carpita desde hoy. Nos muchísimas quedamos. Gracias, Fabi. Gracias por este espacio para Amigos de Merlo también. Y nos vamos a un temita. Claro, porque esto gracias, es la silla caliente. Ese. Ya tenemos nuestra próxima invitada. 2-1, ese. Está siempre esperando Chini. Gracias. Ya volvemos con más aire fresco. Tierra, tapones y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Linda Miracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por 11:37 minutos, ¿cómo viene este viernes feriadito? Pero ay, está removido esto, silla ¿eh? Silla caliente, esto es impresionante. No sé cuántas personas pasaron hoy por acá, nos encanta igual. 145. Claro. Vamos a ver si todas se suscribieron. Después vamos a hacer ese chequeo al final. Estamos. Pero el que se fue y dejó la silla para que venga otra persona es Jorge Luna. ¿Saben por qué? Porque Jorge quiso comprobar qué pasa con ese semáforo que ayer decíamos, un semáforo nuevo que está frente a la YPF nueva. En Ruta 5 y Carlos Gardel. En la Ruta 1. 1, perdón. En la Ruta 1 y Carlos Gardel. Sí. A ver si nos escucha, Jorge. ¿Estás por ahí? Sí, ¿cómo no lo voy a escuchar, chicos? Ah, hola, bueno. Jorge, ¿qué onda por ahí? Escuchamos Handy, escuchamos sí, todo. Un poquitito de ruido. Bueno, les comento. A ver. La novedad de Ruta 1 y Carlos Gardel están trabajando en estos momentos allí, ¿bien? Sí. Hay personal que está sobre Carlos Gardel, por favor. Viste que últimamente Carlos Gardel se ha puesto muy, pero muy, muy rápido. Está, la gente pasa muy rápido. Uh-huh. Así que, bueno, vayan tomando precaución, que gente del personal, me parece que es de la empresa privada, que la terciarizada que tiene el municipio, ¿bien? Que están pintando sobre Carlos Gardel. Han puesto otros conos sobre la Ruta 1 y, bueno, vamos a comprobar. En realidad son luces sin intermitencia, son las luces que te están avisando precaución, las que han puesto. Ah, no es un semáforo. Se ve que a futuro se piensa poner algún semáforo, pero bueno, son luces de precaución. Hay personal sobre la Ruta 1, dos de tránsito, sí, municipal, que están trabajando, pidiéndole a los que vienen principalmente del sur que reduzcan la velocidad. Porque se está trabajando y se está pintando sobre Carlos Gardel en estos momentos. Uh-huh. Y no sé qué irá a hacer a futuro, ¿no? Si van a hacer una rotonda, qué forma le irán a dar a esta avenida, no te sabría decir, pero bueno, lo único que le podemos decir en este momento es de que se está trabajando. Se ve que lo sorprendió, ¿no? La inauguración de esa estación de servicio, pese a hace más de 6 meses que están por abrirla. Pero claro, bueno, han tenido ahora que salir a hacer obras. Claro, yo creo que lo tendrían que haber tenido un poco previsto anteriormente. No creo que se haya adelantado la inauguración de la estación de servicio. Pero bueno, el tema está de que se está trabajando en Carlos Gardel, pintando con amarillo. Hay que andar con precaución entonces. Exactamente, bajar la velocidad. Y bueno, el resto del tránsito sigue normal hasta el Hospital Nuevo y el acceso a la ciudad. Por este horario es todo tranquilo. Bien, ¿pudiste hablar con algún vecino ahí? ¿Te dijeron algo? Es que vos sabés que están las dos estaciones de servicio y... A ver, ahí está. ¿Se nos cruzó? Te decía, están las dos estaciones de servicio y es imposible frenar a la gente porque todo el mundo termina de cargar y se van. Y agarran la ruta y es imposible meter el micrófono. Así que no hay gente en la calle prácticamente. Bien, bueno, entonces ahí andar con precaución, no es un semáforo, es simplemente que están señalando que están trabajando ahí en este momento en la Ruta 1 y Carlos Gardel, donde se inauguró la nueva estación de servicio. Ahora ahí quedan dos estaciones de servicio, así que, bueno, veremos entonces si luego van a colocar un semáforo, que es lo que vienen pidiendo muchos vecinos, ¿no?, para ordenar el tránsito en esa zona. Claro, en realidad se pide una rotonda, pero bueno, veremos qué a futuro que lo va a acontecer acá en Ruta 1, ¿no? Uh-huh. Bueno, Jorge, gracias por esta... ¿Se fue corriendo, Jorge? Hace frío, estar... Jorge, porque me da la sensación de que debe estar bravo ahí. Es que vos sabés que si vos te pones en la sombra, frío. Si te pones al sol, y bueno, comete 2 kilos de mandarina para no resfriarte después. Acá nos llega un mensajito, dice, bueno, entrevisten al playero. Bueno, apa, mirá. Te mandó a trabajar acá el oyente. Está bien, no es mala. Bueno, nosotros te las 12 así te saludamos. Gracias por esta información. En el momento en donde suceden los hechos, ahí. Y con precaución, por favor, porque está complicada la esquina. Claro. Estamos en la radio, en la bici móvil de Grendia. Muy bien. Muy inaugurando bien. Este móvil con Jorge Luna. Gracias, Jorge. Te esperamos acá en un ratito. Saludos. Y bueno, de esto nos vamos ahora acá a nuestros próximos invitados. Habrá calabaza mañana. Vamos a ver si hay calabaza. Pero qué linda música que trae la Gini. Oye, viene sabrosona. No sabemos si es la turca o la turca vino con alguien más. Yo iba a preguntar, pero me dio miedo. Esto es un festival con de gente. Con Milagritos Sala. Con Milagritos Sala. Milagritos Sala no cumple. No, Milagritos de Peña. Estamos con la proscripción, no, viste, muy sí. a flor de piel. Sí, el personaje de Fernando Peña. ¿Cómo se llama? Milagros, pero no me acuerdo el apellido. Sí. Que era cierto. Su fata, la cubana. Que era cubana. Sí, claro. Ahora la podemos buscar. Con, bienvenida, con Chini, porque negro, ni siquiera te, sí. te saludaba. Hola, hola, hola, Chini. Hola, bienvenida hola, ahí, Chini. La columna de la Feria Franca, que Perfecto. Todos los viernes nos viene a traer el premio. Exactamente. Bueno, hoy a quién le... Y venís vos también acompañada, porque esto es así. La gente acá no viene sola. Viene acompañada. Viene acompañada. Los invitados siempre, traen más la invitados. La Chini siempre consigue compañía, ¿no? Sí. Y en la medida que compañía podemos, sonora. Tratamos de hacer un aporte. Sonora. Aclara, ¿viste? Aclara. No son cuestiones. Bueno, claro. bueno, no hay que ser vigilante Por... tampoco. Che, bueno, ve, uno no puede decir nada al final. Hola, Mati. Buenas, ¿qué tal? Mati Nudel acompañando a Chini. ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien? Bien, todo tranqui. Qué bueno Acá. Tenerte en la radio. Arrancando la mañana, fresquita pero con sol. Fresquita pero con sol. ¿Se te enfriaron los dedos? Sí, me pongo unos guantes, viste, para zafarlo un poco más, pero cuesta. A mí en particular me cuesta ahí la circulación de las manos. Hasta que entra en calor. Una vez que tocas un rato, ya después entra en calor o sigue igual. O se enfría cada vez más. También suele pasar, ¿no? Una u otra. O va para un lado o va para el otro. ¿Y sí, cómo sí, es? ¿Te sale? Si estoy sentado y está frío y cada vez. Te empiezan a dormirlo. Qué duro, ¿no? Te duelen las cuerdas, tocar las cuerdas, las sentís sí, más sí, duras. Se está tornando dolorosa esta ¿viste? Charla. Claro. Sí, sí, es bravísimo. Mira el frío para un guitarrista, hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Claro. Sí, el frío y después que haya hidratación. Claro, al perder sensibilidad, es verdad, ¿no? Como perdés el contacto real que querés tener con la cuerda en. También, en cada momento, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero si mañana hace totalmente. Frío, ¿se toca igual o no pues, se toca? Obvio, se toca igual. El tema es si llueve. Bueno, hay que preguntarle bueno, a él, ¿no? El tema es si llueve. Ahí Para calentar las manos, aunque sea. Son como las condiciones laborales del artista, ¿no? Claro, son distintas. Son condiciones laborales. Claro, exactamente. Mañana, bueno, nos va a estar acompañando Matías, que ya estuvo varias veces en la feria. Acompañando a otros artistas, estuvo con Sonia, Sonia Maya y con Antú, me parece también, puede ser. Mirame a mí, Chini, habíamos... porque si no, no se escucha Perdón. Nada. Lo lamento, pero okay. tenés que mirar para adelante. Habíamos armado un dúo con el Martino Campo, que es el bandoneón. Es verdad. Nos presentamos un par de verdad. Veces. Hace mucho que Martín. Sí, él sí está en un lugar calentito. Se fue. Se nos fue. Sí, se fue a México por un tiempito y... Ah, bueno, bien la aclaración porque, bueno, no, quedaba... Sí, la familia, en el paraíso, pero porque estaba en un lugar paraíso. Pero era re lindo. Él venía, era uno de esos, digamos, por la feria pasan artistas que pasan seguido. Y hay otros que pasan circunstancialmente claro. por distintas causas, qué sé yo, pero sí. hay... Causas penales. También. No. Llevamos, llevemos tranquilidad, por favor, no está ni preso. El tema no, proscripción no, la verdad está que no, sensible. No tengo idea, pero bueno. Está en Canadá. No, no, No, estoy en México. Bueno. ¿Cómo estamos? ¿Cómo arrancamos la columna? Sí. El día de hoy se nos disparó. Pero bueno. Hoy vino Pablito y está ácido, Pablito. No perdona una. No, bueno, perdón. Es picante, Pablo. Es picante. Yo quiero ayudar a que la gente comprenda un poco mejor de qué va esta parte, ¿no? Del programa radial. Bien. Vuelvo a arrancar contando que estamos con Chini, sí, que viene de la Feria Franca, nos trae el premio para, sí, el día de hoy. Hay, sí, que decir que no tuvimos tantísimo tiempo de jugar, así que bueno, también los vamos a hacer a ustedes que nos ayuden a descifrar quién es el personaje del día de hoy. Ajá. Ahora vamos a eso. Bien. Pero Chini, ¿querés contarnos de qué se trata el premio? Bueno, el premio de esta semana me toca a mí. Ah, te tocó. Sí, me tocó a mí. Pensé que ya habías aportado al premio. No. Uh-huh. No a este, por lo menos. Claro. Me tocó a mí. Yo lo que hago es comida casera, fundamentalmente, empanadas, prepizzas de harina blanca, de harina integral, orgánica y mitad y mitad, tortillas mexicanas, blancas e integrales. Canelones, uh-huh, pastas frescas, rellenas, tortillas. Etcétera. Que el premio es de la Chini y me parece que se viene el tongo, ¿eh? Tongazo, se declara desierto. Nadie le acertó, hacía trampa, ¿viste? Para ganarse el premio. No, retrucho los de Media docena y media docena, ¿te parece? Bueno, negociamos con quien gane. Dividimos nosotros, si no llama a nadie, dividimos nosotros. Mira, hay un mensajito que dice: buen día, Pamela, y a todos los de la radio. Muy lindo todos los programas que fueron pasando, preparando, dice, colágeno y la salsita para los canelones. ¿Colágeno? ¿Será que el diccionario le...? Bueno, la salsita para los canelones... Con ajo será. El ajo. Canelones, ¿no? La salsita colágeno para los canelones. Y Capelletti, abrazo a Chini y a Esa Mati. Es Nina. Buen fin de semana. Es Nina. Ella hace... La conociste por la receta, ¿no? De ponerle colágeno al canelón. No, porque ella lo que lleva es colágeno de pollo. Ah. Entonces, las patas de los pollos es donde está la mayor cantidad de colágeno, eso se hierve, hierve con verduras, ¿sí? Se hace un caldo y después de ahí se deja estacionar y se va formando el colágeno, que es lo que nos hace falta a un montón a medida a que muchas. Va, ¿no? Sí. Avanzando. Sí. Bueno, en la edad. Estamos hoy con el temita también. Hablamos ya también de la menopausia, ya hablamos. Bueno, entonces ahí sacas una cucharadita, le pones un vasito, te clavas el caldito y tu cuerpito ya tiene otra. ¿Qué cutis? No sé, yo lo quiero para que las articulaciones dejen de hacer ruido. Por lo menos lo básico, ¿viste? Poder funcionar. Claro, no sonar como una puerta oxidada. No sonar. Agacharse. Sé bastante eso. Chicos, bueno, concentrémonos de nuevo. Vamos. Mañana, Feria Franca, sí, recordemos. 9 a 14. Lugar. Ciprés y Becerra. Bien. Al lado, pleno centro histórico, la calle que sube desde la plaza, al lado de la iglesia. Todos los sábados, haga frío, haga calor, llueva, nieve, caiga piedra, pase lo que pase. La firme ahí. Firme. Esto porque estamos fin de largo, ¿viste? Capaz que hay alguien, algún turista que esté escuchando. Obviamente, mañana, al arrancar hoy, un viernes, el fin de largo, a nosotros nos beneficia porque, bueno... Algo más ligamos, digamos. Claro. No es un gran fuerte nuestro el tema del turismo, realmente. A veces hasta nos juega en contra la temporada, porque mucha de la gente que viene a comprarnos habitualmente, de los clientes habituales, están laburando. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces, no puedo bajar porque no sé cuánto, bla, bla, bla, bla, bla. Entonces, y no tenemos una gran ganancia de turismo. Eso es algo que, una deuda que tenemos, que tenemos que empezar a laburar para conseguir que el receptivo nos empiece a tener en cuenta y nos vea como un producto interesante. Para... Como sucede en muchos lugares turísticos. Obviamente. Bueno, pero la feria le pone todo, además de poder comprar ahí comiditas, plantas, cosmética, además de todo eso de hacer sociales, de encontrarte con medio mundo ahí, charlar... Escuchás musiquita. Escuchamos musiquita, ¿no? Todos los sábados. Tengo un audio, pero me gustaría, mientras Mati canta algo, yo voy a chequear este audio para ver si puede salir en vivo. Miedo. No voy a cantar, lo que yo es tocar instrumental. Y bueno, claro, les cuento lo que voy a estar haciendo. Es folclore, tango, o sea, música popular argentina más que nada. Alguna variedad más también para todos los gustos, pero básicamente eso. Clásicos de nuestra música, la forma instrumental, bueno, una gran cantidad de repertorio, está el micrófono ahí abierto también, si alguien le quiere cantar, le pinta ahí en el momento, también se puede sumar y bueno, lo acompaño. Así que bueno, hago una zambita tranqui, porque es temprano. Que nos damos los viernes. Esto es qué hermoso. Acá, mientras escuchábamos, un oyente escribe y dice: muy bonito el viernes, delirante. Sigan media horita más, porfi. No sé si por lo delirante la música. La música hermosa, gracias Mati, bueno, por gracias. Eso. Muy así lindo. Que bueno, van a poder escuchar mucho esto, también chacareras, gatos, se puede bailar. Y muchos tangos también. Que... Tangos también. No. Sí, la gente suele prenderse a bailar, ¿eh? Tenemos algunos bailarines estables. Claro, hay un staff estable de bailarines de la Feria Franca. Sí, que siempre cuando empiezan así como... Andamos ahí goteando a ver si aparece... Vino, porque eso te toman llama mucho más y hace... ¿Viste? ¿Dónde está más Ceci? ¿Dónde está? No ¿qué hay pasa? Como... ¿Qué pasa que no pasa salió con todavía? Que no tengo un mensajito. Felicitaciones por el programa. Gusto desde Río Cuarto. Nos mirá qué bueno. Por... Muy bien. Identidadcomunitaria.com. Sí, nos escuchan de todas partes por la 103.3 o por internet. Yo les cuento, no pude escuchar el audio. No sé si jugármela, mandarlo en vivo. Y ¿sí? Yo creo que en honor al día ¿no? tenés ¿sí? que... Al día delirante. Cerrar los ojos y darle. Bueno, play. Nina, no me defraudes, Nina. Voy ahí, me arriesgo. Sí, me arriesgo, claro. A ver qué dice. Mira, mandó Nina que está escuchando la comprobación. Hola Nina. Mira. Ahí está. Esta manera no le, no le escucho. Está pasando una receta. Porque está escuchando. No, está, escucho, está contando lo que está haciendo. Se escucha más Mati que ella. De radio fuerte. El fondo de la radio, claro. Bueno, pero sí, le mandamos un saludito a Nina, que también estuvo por acá, parte también de la Feria Franca. Sí. Nina es histórica. Histórica también de la Feria Franca. Bueno, hermoso. ¿Tenemos un personaje que nunca apareció? ¿No lo adivinaron o sí lo adivinaron? Nos quedan cuatro minutos. Porque el premio que nos trajo la Chini, miren, ustedes si quieren nos pueden ayudar. La consigna es adivinar un personaje. Sabemos que es varón, que no está vivo, que es latinoamericano, que no es político. Que es rosarino. Que es rosarino. Eso, ya. Claro, ¿qué más era? ¿Hincha de Rosario Central? Ay, no le pregunté nunca. Ya lo sacó. Apa. Pará. No está vivo, dijiste, ¿no? No está vivo. Hubo gente que arriesgó. Sí. A ver, ¿es escritor? Ir a los bares. Sí. No, esto, chicos, es un clásico que pasa que... Se viene el tongo. Estamos tres horas preguntando. No, viene igual, un todavía invitado, no lo saqué, ¿eh? Viene un invitado y la adivina de una, ¿viste? Tenía un... Sí. Más o menos. Para, ¿cómo fue la pregunta? De las malas palabras. No, porque si es quien yo creo, tuvo un en algún congreso de la lengua o en alguna cosa. La hay que hacer pregunta cuya respuesta sea sí o no. Y acordate que vos sos la que trae el premio. Solamente te quiero decir eso. Entonces, No lo podés ganar. Ok. Me llamo Silencio. Hacé una pregunta. Una pregunta que ayude. A ver, Mati, una pregunta que ayude. Con ese que tenés pensado. Futbolero, le gusta el fútbol. Le gustaba, claro. Sí. Acá hay gente que arriesga. Una dice, ¿es Perón? No, no es Perón. Otra dice, ¿es Belgrano? No, tampoco. No. O sea, claro, porque hoy Día de la Bandera, hablamos de Rosario, escuchamos Fito Páez, Rosario siempre estuvo cerca. Mariana había preguntado si era Neruda por lo de latinoamericano, pero no. No. Y tiraba más para el lado del humor. Sí. Apa, Mati me parece para, que lo Mati tiene. Sí, lo tiene. Vos, Chini, también ya lo tenés. Creo que sí. Va por ese lado. Nuestro operador ya lo tiene también. La gente está escribiendo. La gente está escribiendo. Al 12, sí, señor, 6, 6, 4, también. Mira, 0, todas 0, las 30, pistas 11. Que estás tirando, Mati, si no acierta nadie. ¿Empieza con F? Exactamente. Bueno, me parece que ya tenemos el ganador acá. ¿Es Fontana Rosa? Es Fontana Rosa. Basta de misterio. Bueno, el oyente que nos acaba de escribir desde Piedra Blanca se ganó entonces el vale por 10.000 pesos de los productos Quitita. Muy bien. De todos los alimentos riquísimos de la Chini. ¿Quién no probó alguna de las empanadas de la Chini? ¿No? Sí, yo vivo empanadas de la Chini, yo lo digo siempre, ¿no? Pero la base es verdad. Alimentaria, es mi base. Sí, sí. Chicos, bueno, nos podemos ir despidiendo con otro temita de Mati que va a estar mañana en la Feria Franca. Escuchame una cosa, tengo dos, no nos alcanza el tiempo hoy. ¿Por qué? Porque y media hora más, yo creo que hay que meterlo. No quiero olvidarme de decir que el domingo está la Feria de los Molles, vuelve la Feria de los Molles. Este fin de hay de todo, sepa la gente, el turista, y sepa los vecinos y las vecinas de acá del Valle del Conlara. Y va a haber transmisión nuestra, ¿no? Va a haber transmisión, ¿y quién va a estar en la locución? Bueno, yo. Así es, estrenando o no, qué sé yo, porque ya estrenaste acá en Aire Fresco. No, pero bueno, conducir así solo va a ser la primera vez, estoy muy nervioso. Ay, qué nervioso. Así que en la carpa voy a estar practicando ahí desde Amigo del Merlo. Hola, buen día, buenas tardes, ¿qué tal? Esto es la Feria de los Molles. Pasen y hacemos entrevistas. Eso es lo de que práctica. Más te ayuda. Es lo que más te ayuda es la entrevista. Entonces, bien. Domingo. Feria de los Molles, vuelve la Feria de los Molles. La transmisión desde Entia Comunitaria ¿Desde qué hora, Pablo? Desde las 13 horas hasta las 14:30. No quisieron redondear porque va a haber muchos artistas en vivo. Por sindicato ya a las 2 horas me tienen que pagar otro precio. Además, el domingo se paga doble. Exacto. ¿Viste? Bueno, exacto. El domingo entonces ahí. Jorge. tenemos ahí una noticia de último momento. De Jorge Luna, que también el tipo está en todas, se fue al semáforo a ver si existía ese semáforo, volvió. ¿Tenemos noticias de último momento? ¿Cómo están, chicos? Bueno, cerrando el programa, revés judicial para el Grupo Macri, la Corte Suprema reactiva la causa Correo Argentino, la justicia argentina. Reactivó el planteo de la rechazó el planteo de la defensa de dos de Macri que solicitaron aportar los jueces Eduardo Fran y Roberto Boico en la causa de Correo Argentino que se investiga por las presuntas irregularidades en un acuerdo firmado entre el Estado y la empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri. La información es reciente, entonces se reactivó la causa por el grupo del grupo de Macri. Que bueno, normalmente será revisado. ¿Cómo viene la Corte Suprema, el Poder Judicial? Eso sí que trabajan, che, ¿eh? ¿Cómo vienen a pleno? Pero ahora se están metiendo con la gente, o sea, no sé qué va a terminar en este país, yo por las dudas me voy. Johnny, usted gracias. Siempre está defendiendo al mismo sector, me parece. Yo la llamaría a la turca y con eso iría cerrando este programa. Yo también me quería despedir. Turca, qué estaba bien escuchando que las guitarras, cuánta música, cuánto arte, cuánta inspiración que hubo este viernes, la verdad. Los felicito por el programa. Yo me voy a pasar a comer una de tus empanadas en cualquier momento. Cuando quieras, te espero. Entonces, mañana en la Feria Franca. Mañana, de 9:00. Mañana en la Feria Franca te comes unas empanadas y escuchas un poco de música linda. Último mensajito. Majo se ganó las entradas para La Vanguardia Rural porque también acertó Fontana Rosa. Majo estaba acá. Felicitaciones, Majo. Bien. Listo, por favor, nos podemos concentrar y escuchar a Mati Nuden, que mañana va a estar en la Feria Franca. Y así ya nos vamos despidiendo. Aire fresco, volvemos el lunes, pero el fin de semana hay de todo. Domingo a la tarde va a estar Pablo Pico desde la Feria de los Molles. Desde los Molles. Dejen ahí clavado la 103.3 identitacomunitaria.com. Programación de todo un poco y acá hay mucha... Sí, vamos, el señor operador. Gracias ese Liberato, Ale Godoy, Pablo Pico Plenkovich. Chau, chau. Jorge Luna, quien les habla, Pamela Mackey. Y bueno, gracias a la Feria Franca por los regalitos. Gracias a ustedes por el espacio. Viernes. Nos vamos con Mati Núñez.